principio todo es verdad. Aprende si confianza en mí. La gente dice que pero de mal, aunque la he engañado, he cometido un error y le pagaré el dolor. Pero de más, a ver las palmitas, a ver.